Las casadas estén sujetas a su propio marido, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Marido, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Bendito sea el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Tú eres Dios, tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu deidad, por tu piedad, por permitirnos estar aquí. Te presento, Padre mío, este momento, este tiempo que estaremos aquí participando, Padre, de este culto para tu gloria y disertando el mensaje de la palabra. Te pido que ninguna palabra que no venga de parte tuya salga de mi boca en esta hora, y que este pueblo, Padre mío, no haya tropiezo en mí, sino que yo pueda ser canal de bendición para cada una de sus vidas. Éntrame a la revelación de tu palabra. Quiero enseñar tu pueblo. Prepárame la tierra para que tu palabra pueda germinar y dar el fruto, Señor, necesario, el cual tú ameritas. Y que esta palabra, que el trabajo por el cual tú le enviaste para este día y para esta hora, son favores que te pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Bendito sea el Señor, por favor. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aunque sea un tiempo de conferencia, de estudio, una charla, un congreso, eso no evita que usted adore al Señor. Usted puede adorar y glorificar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Acostumbro, cuando me invitan a dar una conferencia de pareja o de matrimonio, bendito sea el Señor, alabado sea Cristo, estar impartiendo alguna cita bíblica para que la audiencia pueda participar. Pero como tenemos otro evento, la vigilia en la noche, bendito sea el Señor, voy a tratar, bendito sea el Cristo que vive, de desglosar el texto a la luz de la palabra, bendito sea el Señor, y que usted esté quietito ahí, bendito sea Jesús. Y si tiene alguna pregunta, puede reservarla y mantenerla en Q ahí, bendito sea el Señor. Algunas conferencias son cerradas, otras conferencias son abiertas para que todo el podio en la sala pueda participar, bendito sea el Señor, y hacer preguntas, conjeturas, aportar. Bendito sea el Cristo que vive. Yo he utilizado el libro de los Efesios, capítulo 5, pero quiero irme un poco al libro de Génesis. Alabado sea el Señor, que aunque originalmente no debería ser el primer libro de la Escritura, es el que está primero. Bendito sea el Señor, pero el primer libro es el libro de Job. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Pero para darle un sentido a la Escritura y que nosotros entendamos, aleluya, y veamos el comienzo de todas las cosas y cómo todo fue creado, pues el canon bíblico decidió que el libro que tenía que estar ahí, bendito sea el Señor, de principio era el libro de Génesis. Bendito sea el Cristo que vive. Yo quiero ser explícita en este día. Alabado sea el Cristo que vive. La palabra todo tiene relación en la Biblia. Si usted nota, lo que escribió nuestro hermano el salmista David tiene relación con lo que habló Moisés, y lo que habló Moisés tiene relación con lo que habló el apóstol Pablo, y todo lo que habló el apóstol Pablo tiene relación con lo que habla el evangelio, nuestros evangelistas que estaban ahí, nuestros amados hermanos, que también fueron inspirados por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. La Sagrada Escritura fue escrita por diferentes estados de ánimo, diferentes tiempos, en diferentes momentos, diversos escritores, algunos bajo persecución, otros bajo amargura de espíritu, algunos encarcelados, pero todo tiene una relación, porque el mismo que le dictaba a Pablo era el mismo que le dictaba al salmista, que era el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Muchos argumentos se han levantado en contra de las Sagradas Escrituras. Mucha filosofía, muchos filósofos han estado presentando ganando posición. Y a la final jornada han terminado creyendo en lo que nosotros también creemos. La Biblia no es un libro común y corriente, bendito sea el Señor. Por eso es importante que usted sepa hoy que la Sagrada Escritura es un libro de consejo, es un libro de consejería, bendito sea el Todopoderoso, de dirección. La palabra de Dios que te direcciona. Este libro es bueno para enseñarte a ser esposo, a ser buena esposa, a ser buen hijo, a ser buen padre, a ser buen hermano, a ser buen creyente, a ser buen empresario, bendito sea el Señor. Es un libro completo, que no hay argumento que pueda derribar ni derrumbar lo que dice la Sagrada Escritura. Todo principio está plasmado ahí en la palabra del Señor. O sea que todo el que manifiesta una mala conducta, una conducta de desorden en cuanto al Evangelio, en su manera de vivir, es porque no escudriña la Sagrada Escritura. Yo me he gozado de que los dos pastores que han organizado estos eventos, bendito sea el Señor, hayan tomado en cuenta a la familia, porque si la familia no tiene solidez, si en los matrimonios no hay solidez, la iglesia, el ministerio no va a funcionar, bendito sea el Cristo que vive. Hay que tener una paz como pareja, como cónyuge, como esposo, como esposa, para que el ministerio pueda funcionar bien, bendito sea el Señor. Las emociones tienen que estar en coinonía con lo que es lo espiritual, alabado sea el Señor. Y ha sido plan de Dios, aleluya, la familia, el matrimonio, esto es una institución autorizada por el reino de Dios, aleluya. El vínculo del matrimonio, nosotros tenemos que tener claro muchas pautas del matrimonio para poder agradar al Señor, porque yo quiero resaltar en esta tarde que del matrimonio depende que usted se salve después que usted es casado. Del matrimonio depende que usted se salve después que usted es casado. ¿Usted escuchó eso? Anótelo y séllelo en su corazón. Del matrimonio dependerá tu salvación después que tú te cases. Por eso es que es tan delicado. Y aunque muchos en esta nueva era del Evangelio dicen que Dios no se mete en la pareja que usted elija y que Dios no tiene que ver con eso, yo quiero aconsejarte que no te cases sin dirección de Dios. Dios habla todavía, bendito sea el Señor. Dios muestra todavía y Dios revela. Cuando uno le dice al Señor que Él es su dueño, le está dando potestad de que tome decisiones por ti. Dios puede elegirte una esposa, Dios puede elegirte un esposo. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo he escuchado personas que dicen, bendito sea el Señor, que mientras tú ores vaya observando y elija una. Yo te recomiendo que le permitas a Dios que elija primero, porque Él conoce más que tú la conducta del creyente, la conducta de la persona a la cual tú estás pretendiendo. Y la apariencia engaña. Hay cosas que se parecen pero no son. Es más, para el que nunca ha visto nada, confunde la escarcha con el oro. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Cree que vio oro y lo que vio fue una escarcha. Entonces usted tiene que saber que esa persona tenga una conducta espiritual. Bendito sea el Señor. ¿Qué hizo nuestro amado celestial? Vámonos al comienzo de todo. La Biblia dice que el Señor creó un muñeco del polvo de la tierra que no tenía ninguna necesidad. Bendito sea el Señor. Pero viendo Dios este muñeco, dice que sopló aliento de vida en la nariz de este muñeco. Aquí empezó este muñeco a ser llamado hombre, a ser llamado ser humano. Cuando este hombre llamado Adán está como en un ceñito, está dormido, nuestro amado celestial toma una de sus costillas. ¿Entendió esto? Una de sus costillas. No tomó tres ni tomó cuatro, tomó una de sus costillas y le hizo una compañera, le hizo una ayuda idónea. Bendito sea el Cristo que vive. ¿Y qué es una ayuda idónea? Alguien que no te va a servir de piedra de tropiezo por nada en la vida, bajo ninguna circunstancia. Una ayuda es una ayuda. Alabado sea el Señor. Y esta mujer, Adán, la llamó varona, porque era hueso de su hueso y carne de su carne. Bendito sea el Cristo que vive. Pero vimos que a medida que van pasando los tiempos, ha perdido el valor, lo que es ese matrimonio hermoso. El matrimonio cualquiera lo violenta, el matrimonio cualquiera lo quebranta. Para muchos el matrimonio no es nada. El matrimonio es simplemente que me uní con un hombre, me uní con una mujer, y si quiero dejarlo, lo dejo. Si quiero abandonarlo, lo abandono y lo trato como yo quiera. Otros utilizan la excusa, bendito sea el Señor, que ellos dicen que su matrimonio no era de Dios. Yo quiero enseñarle algo en este día. Quizás su matrimonio no era de Dios, pero desde que usted se casó, el matrimonio se volvió de Dios. Quizás cuando usted conoció a esa persona, Dios no estaba en el asunto, pero automáticamente usted se casó. Ya el matrimonio pasó a ser de Dios. Bendito sea el Cristo que vive. El matrimonio nunca nadie dijo que iba a ser color de rosa, porque nosotros batallamos con fuerzas espirituales de maldad. Tenemos emociones distintas. Y una de las cosas que como iglesia y como pareja nosotros tenemos que entender es que quien te crió a ti no crió a tu pareja. Tu esposo tiene otra formación que no fue la que tú tuviste. Tiene costumbres que quizás no eran las que te dieron a ti. Hay hombres y mujeres que padres no pudieron criarlo. Se criaron sin hogar, se criaron sin formación, no tienen costumbres, no tienen formación, no tienen educación. Pero hay cosas, bendito sea el Señor, que uno puede lidiar con ellas. En el caso de las mujeres, como tengo el podio lleno de hembras y varones, bendito sea el Señor, yo quiero ser certera en este día. Cuando a mí me han invitado a dar conferencia, a veces he utilizado la estrategia de hablar con la mujer y a sola. Bendito sea el Señor, porque hay cosas que entre mujeres salen claras. Bendito sea el Señor en cuanto al matrimonio. Nosotros, en cuanto al matrimonio, nosotros las mujeres, la Biblia nos manda a tener una sabiduría extra. Alabado sea el Cristo que vive, porque nosotros nada más no somos esposas, también somos madres. Estamos llenas de situaciones, de emociones, somos muy sentimentales. Bendito sea el Cristo que vive, somos muy melancólicas. Alabado sea el Señor. Otras son coléricas, sanguíneas, otras son depresivas. Bendito sea el Señor, aleluya. Hay mujeres que no le pueden topar, que si le topan ya hay un problema, si le dicen algo ya hay un problema. Cuando nosotras nos casamos, tenemos la responsabilidad de ayudar espiritualmente a que ese matrimonio se mantenga de pie, a que ese matrimonio esté firme, porque nosotras somos mujeres de oración. Cuando la mujer y el hombre son de oración, el matrimonio va a funcionar, porque a veces perdiendo se gana. Bendito sea el Señor. Señor, esto no es una guerra de poderes. El matrimonio no es una guerra entre tú y tu esposo. El que lo haga mejor, el que funcione mejor, el que haga las cosas más claras o el que sea perfecto. Son dos personas imperfectas que Dios unió para unirlo y mantenerlo en la perfección del vínculo del matrimonio hasta que Cristo venga. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que nosotros cuando nos unimos a un hombre, a una mujer, pasamos a ser una sola carne. Y esto implica mucho, esto de ser una sola carne, que a ti te tiene que doler lo que le duela a tu pareja. Es que lo que a ella le haga sentir mal, a ti te tiene que hacer sentir mal. Estoy moviendo la balanza para los dos lados, porque siempre que doy una conferencia empiezan los caballeros: amén, amén, habla ahí Jehová, habla ahora, porque entiende que Dios le está hablando a su esposa. Aleluya. Pero cuando me inclino a hablarle a la esposa, la mujer dice: alábale ahora, como dándole a entender al marido: mira ahí, recibe que Jehová te está dando a ti también. Bendito sea el Señor. Con sabiduría quiero ministrar sin irme a ninguno de los dos lados, sino que usted entienda que esto es una responsabilidad mutua. Alabado sea el Señor. Nuestros esposos y nosotras como esposas, nosotros tenemos que ser la confianza uno del otro. Usted no puede tener a alguien que sea su mejor amiga o su mejor amigo que no sea su esposo. Yo veo muchas mujeres que cuando tienen problemas con el marido lo desacreditan, le gustan decirle a sus líderes y a sus amigas que su marido no la atiende, que no la ama, que su marido no le da para comer, que no le da para ropa. Pero esas mujeres siempre están gorditas y siempre andan bonitas. Entonces, ¿quién es que la sustenta? ¿Quién es que la mantiene? Yo le aconsejo a usted, aleluya, que no esté opinando en un matrimonio si usted no tiene revelación y si no ha escuchado las dos campanas. Alabado sea el Señor, porque hay gente que se mete en problemas, incluso padres y madres que se meten en esos problemas del matrimonio. Y cuando esa gente entra en luna de miel, el que queda en problema es usted. Porque en la alcoba todo se cuenta. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente que aconsejando dice: bota ese hombre, bota esa mujer, que ese no sirve para nada. Aleluya. Pero cuando esa gente se arregla que llegan a un acuerdo. Suele suceder que la mujer le pregunta: negro, y a ti nadie te habló en mal de mí. Claro, la líder de dama me dijo que te votara, el pastor me dijo que tú no servías, los diáconos me dijeron que tú no valías nada, que te dejara, que más para adelante vive gente con mejores vecinos. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces todo el mundo ahí está en problemas. Empieza a decir: hasta mami me dijo que te abandones, que tú no valías nada, que había otra mejor que tú, que yo tenía muchas pretendientes. Bendito sea el Rey de Reyes. Entonces, ¿qué yo le aconsejo? Que cuando un matrimonio usted sienta que se está ahogando, en vez de dar una palabra conforme a lo que usted cree o lo que le están diciendo, convóquele a oración. Dígale: yo te voy a ayudar a orar, porque que este es su esposo, este es su esposa. Usted no tiene potestad para decirle a nadie que abandone su pareja, ni que abandone su esposo. Por eso en el Evangelio, la iglesia tiene que entender que no todo el mundo está apto para dar un consejo. No todo el mundo tiene la capacidad para aconsejar. Y usted tiene que saber quién lo aconseja, porque el que destruyó su matrimonio no tiene, bendito sea el Señor, material para aconsejarte para que tú salves al tuyo. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente que si a ellos le va mal, quiere que a ti te ve mal. Porque hay personas que quieren que tú estés bien, pero no quisieran que tú estés mejor que ellos. Entonces, la Biblia dice que las únicas personas que están aptos para aconsejar son solo los espirituales. ¿Usted escuchó? Solo los espirituales. El espiritual va a aconsejar conforme a la Biblia. El carnal va a aconsejar conforme a su carne, conforme a su conveniencia. El carnal no quiere que el matrimonio tuyo esté bien porque el de ellos fracasó. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Usted tiene que obtener consejo de gente que hayan triunfado en su matrimonio, en lo espiritual, de gente que conozca lo que es la Sagrada Escritura. Dentro del Evangelio hay muchas mujeres marcadas, hermano, bendito sea el Señor. Yo voy a muchos congresos de mujeres, voy mucha actividad, bendito sea el Señor, donde vamos a ministrar las vidas de las mujeres, y tienen mucho trauma. En el Evangelio hay mujeres que fueron violadas y el esposo que tienen la sigue violando. Mucho maltrato espiritual. No se asuste, que yo no uso morbo enseñando. Yo respeto la Escritura. Aleluya. La sala puede estar llena de niños. Yo le doy una conferencia de pareja sin ofender ni amenazar la integridad de los niños que están aquí. Yo sé lo que tengo que decir y sé cómo darme a entender para que usted lleve la secuencia de lo que es la palabra del Señor en este día. El matrimonio tiene que ser saludable. El matrimonio tiene que haber paz. Cuando los pastores, los líderes, los predicadores, bendito sea el Señor, tienen una turbulencia en la iglesia, si en la casa no tienen un refugio, van a menguar espiritualmente. El hogar, el matrimonio es como un desahogo. Es tu lugar seguro, es tu lugar favorito. Pero qué triste cuando tú no tienes ni ánimo de ir a tu casa, porque en tu casa también hay otra guerra. En tu casa también hay otro acusador. En tu casa hay otro señalador. En tu casa hay alguien que te humilla, en tu casa te dice que no vale nada. Uno de los secretos para mantener un matrimonio es no decir todo lo que tú sientes, porque a veces tú estás tan molesto que quieres humillar y golpear tan fuerte a tu compañero que le duela en el alma. Y a veces hay que tragar en seco y decir: no, yo no puedo maltratarlo porque es el cuerpo de Cristo. Tu esposa y tu esposo no solamente son tu pareja, también son tu hermano en Cristo y tienen dueño. Y puede dar la cara por esta persona si esta persona busca el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Donde yo acepté a Cristo, llevaron un evangelista en una ocasión a predicar, y cuando él terminó de predicar, el hombre tiene una revelación poderosa. Aleluya. Y iba una pareja de esposos, y dice ella que el esposo iba insultándola, maltratándola, iban caminando, diciéndole palabras ofensivas. Alabado sea el Señor. Y el evangelista, cuando iba en el vehículo, Dios trató con él y se detuvo, frenó el carro inmediato y se desmontó del carro y le dijo al varón: tente mucho cuidado como tú tratas a mi sierva, dice Jehová. Sin ir con ella y sin saber lo que le estaba diciendo. Aleluya, porque hay hombres que maltratan a su esposa. Y donde yo di lectura, dice que tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó la iglesia? La amó tanto que se entregó hasta la muerte. Y todavía sigue amándola y cuidándola. Dice la Escritura que el hombre tiene que tratar a su esposa como vaso más frágil. ¿Y qué dice el texto? Que ame a tu esposa y que no sea áspero con ella. Y hay un principio ahí, porque dice: para que tu oración no tenga estorbo. para que tu oración no tenga estorbo, o sea, no tenga obstáculo y sea oída tu oración, trata a tu esposa como vaso más frágil y no sea áspero con ella, o sea, no sea odioso, no sea agresivo. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el Evangelio hay hombres demasiado machistas, muy machistas, bendito sea el Señor, que ellos entienden que si ayudan a su esposa, eso le quita hombría. Que si le dicen una palabra de amor a su esposa, eso le quita hombría. Porque ellos quieren aparentar el fuerte, el poderoso en la casa. Alabado sea el Rey de Reyes. La Biblia te ordena que tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Dice que ame a la esposa como tu propio cuerpo, porque nadie puede golpear su propia carne. Entonces, ¿cómo tú puedes decirle a una persona que tú la amas o que tú lo amas si tú lo maltratas? Bendito sea el Señor. Los hechos tumban la palabra. Si tú vives maltratando a tu pareja, ella no va a tener rendimiento ni siquiera en lo íntimo, porque usted la está maltratando. Acuérdate que fue algo de ti que le enamoró de ti. Si tú cambiaste eso, el amor va a ir menguando. Vuelve a hacer lo que tú antes hacías. Ese estilo romántico que tú tenías, vuelve a retomarlo. Esa dulzura que tú tenías como hombre, como esposo, vuelve a retomarlo, que esa es la tuya. Aunque esté gordita, aunque tenga chicho por los lados, aunque tenga grumo de carne, aunque tenga el pelo corto, aunque lo tenga largo, esa es la tuya, la que Dios te dio. Sacúdete ahí. A ese que tú tienes que tratar bien, a ese que tú tienes que honrar, esa es la que pelea por ti. Entonces da el caso que el hombre es muy dócil, muy caballeroso con las mujeres que no son su esposa. Algunos, no todos, porque hay hombres que su mujer no hay rango que se le ponga al lado. La de él es la de él, y la de él hay que darle su puesto. Pero hay otros que a la vecina le brindan helado, le abren la puerta del coche. ¿Cómo te sientes? No te vi en el culto, no te veo orando. Es una hipocresía tú darle palabra de aliento a otra persona cuando tu esposa, tú nunca le has dicho sigue peleando. Es una hipocresía usted levantarse en una plataforma, aleluya, a predicarle a la masa que siga adelante, cuando a tu compañera, que es tu responsabilidad, tú estás provocando que suelte la toalla con el maltrato. Oh, gloria al que vive y que liberte. Eres muy delicado con personas que son de la calle, con mujeres que tú ni siquiera conoces, pero la tuya la maltrata, eres áspero. Da pena decir que hay esposas que le tienen miedo a su esposo, tienen miedo de comentarle algo, tienen miedo de entrar en un diálogo con ellos. ¿Por qué? Porque no hay forma de entrar en un diálogo. Tú le ladras desde que ella te habla, desde que te dice quiero hablar contigo. Cambia la actitud, nunca hay tiempo. Y así hay mujeres también que no son dóciles, porque la Biblia es para los dos lados. Es una espada de doble filo. Usted quiere que la traten bien, trate bien usted también. Hay mujeres que son groseras, alabado sea el Señor, y que tienen una actitud en la iglesia, pero en su casa son una araña cacata de esas que pican. Son una gallina de esas que andan cocoteco, cocoteco, cocoteco. Oh, gloria al que vive y que liberta. Cualquier plato lo rompe y arman una algarabía. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. También son ariscas, son bien odiosas. Bendito sea el Cristo que vive. Son maltratadoras. Bendito sea el Señor. Le echan mil boches al pobre siervo. Y eso que ya dicen que son siervas, eso es boche, boche, boche y boche. ¿Quién quiere estar cerca de una araña? Nadie quiere estar cerca de una araña. Con razón ese siervo no dura ni 5 minutos en su casa, que a ti no hay quien te soporte. Usted tiene que cambiar esta postura. Bendito sea el Señor. La mujer sabia es como la miel, y el que tiene miel no necesita ir a buscar miel donde ningún vecino, porque en su casa hay miel. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted tiene que ser la confianza de su marido, su soporte. Usted tiene que ser su hombro donde él llora, donde él busca fuerza, donde él busca refugio, donde tú le dices, negro, fracasaste ahora en este plan, en este proyecto, pero en otro te va a ir mejor, tranquilo, yo estoy aquí. Que cuando la familia de tu esposo, la familia le dé la espalda, dile, yo estoy aquí, tú no estás solo, tú no eres huérfano, aquí hay una mujer que te va a ayudar, aquí hay dos rodillas que van a clamar por ti. No te rindas, vamos a tirar para adelante. Hay mujeres que si el esposo pierde el empleo, hay problemas. Cuando están enamoradas le dicen, el día que no haya para menestra y arroz blanco, el día que no haya para comernos un pedazo de pollo, el día que no haya para un bolón, pastor, que se llama, ya le dicen mofongo, aleluya, el día que no haya para encebollado, yo te sigo amando. Pero hay después que están casados, que esa mujer ve que tiene una semana comiendo arrocito blanco sin nada de guarnición, No hay menestra y hasta luego le hizo la guerra. Hasta luego le dio la espalda y dijo, me voy de aquí, bendito sea el Señor. Y dice esa mujer, cuando yo era soltera, yo tenía de todo. Mi mamá siempre me daba de todo. Yo era una mujer que manejaba mi dinero. Siempre tenía un dólar, siempre tenía dólares, siempre tenía ropa nueva. Desde que me casé contigo, me está llevando el que no me trajo. Y entran a ese hombre en una desesperación, que si el hombre no es de oración, bendito sea el Señor, hasta hace lo malo para sustentar a esa mujer. Pero si la mujer es de Dios, le dice, no te apures, negro, nada más hay arroz, vamos a sacudirnos ahí con arroz blanco, nada más. Y vamos a seguir siéndole fiel al Rey de Reyes y Señor de Señores. No te desesperes, que Dios nos va a sustentar. Dios va a proveer lo necesario. Es por eso que usted tiene que casarse con alguien de Dios. Yo fuera jovencita, como las jóvenes que están en la iglesia, que estudian, que están en casa de mami, que están bien, que todo lo tienen fácil. No como antes, cuando yo estudiaba a un cuaderno, como le dicen allá, como le dicen aquí. Un cuaderno había que cortarlo en dos, una mitad para mi hermano y una mitad para mí. No podíamos estar los dos en la mañana porque había un solo uniforme. Él tenía que estar en la mañana y yo en la tarde. Para cuando él llegara, yo ponerme la misma ropita con la que él iba en la escuela. No había mochila, no había donde llevar los cuadernos, los libros. Pero lo echábamos en una bolsita, en una fundita plástica para que la lluvia no se nos dañe. Los muchachos ahora tienen internet, tienen tablet, tienen teléfono. Alabado sea el Señor, aleluya. Aunque no tengan libro, se gradúan meritorio porque tienen muchas facilidades. Yo con todas esas facilidades, para yo casarme, ese joven tiene que traerme un plan de ataque. Y yo veo que ese muchacho es de Dios. ¿Cómo yo me voy a casar con un joven de la iglesia que yo no lo veo, que no dice ni amén, no dice ni aleluya? Cuando convocan para oración, no llega. Cuando hay estudio, no llega. En la vigilia, no llega. Siempre está seco, siempre está apagado. No adora a Dios, no participa en nada del culto. Nada más pensando en cosas de este mundo. Ahí no hay vida. Ahí lo que va a haber es fracaso. Mi alma adora al Cristo que vive. Cásate con una gente que ore más que tú, que ayune más que tú, que ame más a Dios que a ti, que se entregue a Cristo en todo el sentido de la palabra. Y tu matrimonio será de bendición. Porque hay muchos ministerios que luego que se casan menguan, porque se casan con alguien que le absorbe la vida espiritual, que lo consume espiritualmente. Y si el matrimonio viene de Dios, en vez de usted menguar, tiene que crecer espiritualmente. Usted tiene que desarrollar su llamado. Hay gente que te seca espiritualmente porque no tienen búsqueda de Dios. Y cabe resaltar que hay mucha gente que se han casado con satanistas, que se han disfrazado de cristianos para envolver jóvenes y para envolver jovencitos. Por eso, si aquí hay alguien que no es casado, deje de buscar novia por el internet, que así no funciona, es con las rodillas. Hay que decirle a Jehová, elígelo tú, y lo que tú elijas está bien. No estoy buscando pareja por Facebook. No estoy buscando pareja por Instagram. Ni que quiero una que sea viajera y que vive en Estados Unidos y que me saque de aquí de Ecuador. No. Ni yo quiero una que me saque de aquí pero para el cielo. Que me ayude a salvarme y agradar a Dios. Que me ayude a entrar al reino de los cielos. En el matrimonio. Aleluya. A veces hay que ponerse de acuerdo sin estar de acuerdo. ¿Usted oyó esto? A veces hay que ponerse de acuerdo sin estar de acuerdo. A veces en el matrimonio tú sabes que si el esposo o la esposa toma una decisión, no va a salir bien. Pero como está roca izquierda, no baja la guardia y tú sabes que es fuerte. Dice, está bien, dale para encima. Pero tú sabes que de allá para acá va a venir con la lágrima. Aleluya. Pero como algo sencillo, tú mejor lo oras. Porque a la gente a veces hay que dejarlo ser y dejarlo que tenga su propio tropiezo. Estar casado no es que la persona tiene una obligación de amarte. Él te va a amar si él quiere amarte. Eso significa que usted no va a estar con un terror pendiente a quién le escribió, quién le llamó, quién le habló. Ahí está mi esposo. Nosotros andamos predicando. Yo no soy celosa, pero soy roca izquierda. Dios me lo puso en la mano para que lo cuide. Yo velo por su vida espiritual. Todo está bien. Yo veo que se tire fotos, que hable con todo el mundo, que ame hasta el mundo, hasta que yo no veo algo extraño. Pero si yo veo algo extraño, de esas que se arrastran por el suelo, le digo, cuídate. Cuídate, que vi algo extraño. Te está mirando con ojo de borrego degollado. Los hombres entienden que eso es celo. Créame, los hombres creen que somos celosas, pero que nosotras conocemos al ciego durmiendo, a cojo sentado y al mudo callado. Nosotras sabemos cuando una mujer está mirando con otra mirada. Nosotras sabemos, hay cosas que el hombre no se da cuenta, pero nosotras sí. Oh, gloria al que vive y que liberta. No hay que hacer un show ni una bulla, pero hay que decirle: negro, cuídate, que el diablo te quiere volar la cabeza. Sepa encima de ti que viene. Alabado sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ¿qué hace una sierva llamando al esposo de una hermana de que a las 3, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana? Y varón, llévame allí, dile al tuyo que te lleve, que es el tuyo. Varón, acompáñame allí a una plaza, comeme un Kentucky, un carro. Es con el tuyo que tú tienes que ir, no con el de la otra. El de la otra hay que respetarlo. Mi alma adora al Cristo que vive. A nosotras nos falta cordura. Para mí es indignante que una hermana llame a un hombre para decirle que su esposo no la atiende. Usted es una carnal si usted hace eso. Para eso vemos mujeres de Dios en la iglesia con las que tú puedes hablar. Y hay cosas que ni con otra mujer se hablan. Hay cosas que ni con otra mujer se habla de tu intimidad, porque tú no sabes quién tiene al diablo. Tú no sabes qué trampa puede tener el enemigo a través de esa esposa. Usted no quiere a su esposo porque bajito hay una que está loca que usted lo suelte para allá echarle mano. Atienda lo que Dios le dio y ámelo, que lo que Dios le dio bueno. A mí me llama mucha gente porque soy predicadora. Sienten la confianza y otros porque creen que Dios me dio cabeza para moño. Bendito sea el Cristo que vive. Y me tiran por teléfono: hermana, tengo una batalla con mi esposa no me atiende. Yo no le predico, ni le pregunto de qué se trata. Le digo de una vez: te voy a mandar el número de mi pastor, te voy a mandar el número de un siervo. Soy predicadora. Usted diría: pero usted tiene la madurez para escuchar a cualquier hombre. Yo no soy un ángel, yo soy una mujer, un ser humano. Y la única forma de vencer la tentación, y lo he buscado en toda la Biblia, lo aprendí de José, la tentación se vence corriendo. Así es que se vence la tentación. ¿Tú te sientes tentado? No creas que tú eres un Superman espiritual. ¡Corre! Hay siervos que dicen: yo puedo acostarme con cualquier hermana en una cama, si ella está enferma y yo la atiendo y no pasa nada. Cuidado. Cuidado. Oh, gloria al Señor, no te apoyes en tu propia prudencia, ni te hagas fuerte con tu propia fuerza. La Biblia dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. Oh, gloria al que vive. Usted ve que alguien lo está tratando extraño, porque nosotros no somos locos. Todas las siervas que hay aquí saben cuando un hombre está interesado en ella, y la mujer, los hombres también. Usted sabe cuando una mujer, como a veces que voy yo y saludo a una gente y se me queda con la mano agarrada: Dios te bendiga, varón. Amén, sierva. Dios te bendiga, siervo. Amén, sierva. Me le transformo: varón, Dios te bendiga. Y punto. Le suelto la mano. Pero no me voy a quedar ahí que, para que me esté y que bendito sea el Señor mirando con miradita o diciéndome palabras. El hombre débil con lo que ve, pero la mujer con lo que escucha. Si ya tú escuchas que alguien te está diciendo: yo con una mujer como tú la saco todos los días de paseo. Eso es mentira, eso es mueca. Yo con una mujer como tú la tuviera en un pedestal. Yo con una como tú, bendito sea el Señor, yo lo te atraería. Eso es el enemigo que mandó a ese emisario, porque sabe que hay una fallita en la casa. Aunque con el tuyo las cosas no anden bien, dile: sin embargo, yo no necesito otro. Yo tengo el mejor. Yo tengo el mejor, que Jehová me lo entregó a mí. No hay ninguna necesidad. Si da el da la talla en cualquier sentido de la palabra. Honra a tu esposo y ponlo en alto. Que ningún hombre cuando salga tu marido se ría de él y diga por ahí: míralo a él matándose trabajando y la mujer coquetea conmigo. Reprenda al diablo. Ponga a su marido en alto, cúbrale la espalda, atiéndalo, que nadie tenga que señalarlo ni burlarse de él. Hay hombres que tienen bajas espirituales. Eso no lo hace un impío. Aunque tenga una baja espiritual, no lo hace un impío. Aunque mengue en la oración, no lo hace un impío. Eso significa que usted no tiene que decirle a todo mundo por ahí afuera que su marido no está orando, que su marido está débil. Es usted que tiene que pelear para que él se levante. Usted no tiene que difamarlo ni desacreditarlo. Usted tiene que ayudarlo a que se ponga en pie de batalla otra vez. Pero no se queda ahí. Los hombres les fascina a algunos estar llamando mujeres para decirle que tiene problemas con la esposa, que la mujer no lo comprende, y se mete de que esa autocompasión para tocar las partes sensibles de tu corazón, de que yo estoy con ella por los niños que tenemos. Si no tuviéramos hijos, ya yo la hubiera dejado, pero duerme toda la noche con ella. No hay que ser sabio ni ser una mujer con visión para tú entender que alguien te quiere engañar ¿Y qué tiempo tienen de casados? Tenemos 20 años, ya yo estoy acostumbrado, yo es por los niños. Si nosotros no tuviéramos hijos, ya yo la hubiera dejado porque ella engordó para amargada. Bendito sea el Señor, ¿y por qué no la deja? Lo tienen encañonado con una M16. Bendito sea el Señor, y sepa usted como mujer que lo que usted le hace a otra mujer le va a tocar vivirlo. Le va a tocar vivirlo, porque la vida es como un restaurante, aquí nadie se va sin pagar la cuenta. Que no crea usted que usted va a provocar y destruir el matrimonio de otra y usted va a ser feliz. Nadie puede ser feliz basándose en el sufrimiento de otro ser humano. El que crea su felicidad a base del sufrimiento de otro, que prepare lo que viene para su vida. Que se siente y espere. Usted como mujer tiene que respetar tanto a su esposo como al esposo de su hermana. Aquí dentro de la iglesia, ni en ninguna congregación, no puede pasar eso. Aquí no puede haber reunión por cuestión de celo. En el evangelio no. Aunque usted lo vea que pase, eso no puede pasar aquí adentro. Que hayan que reunir una hermana porque está coqueteando el marido de otra. Eso no puede pasar. Yo no lo concibo que aquí adentro pase. Porque aquí adentro lo que tenemos que haber es mujeres de Dios. Mujeres que nos ayudamos una a la otra. Y que nos cuidamos una a la otra. Yo no concibo que una mujer sea capaz de seducir a un líder, a un hombre de Dios, para destruir su ministerio. Por eso cuando yo hablo de la doctrina, la santidad y el pudor, me baso mucho ahí. Porque yo conozco pastores que ya su esposa no lo puede atender íntimamente porque tienen problemas de salud. Y cuando tú vienes mal vestida, tú provocas a ese hombre de Dios. Porque él no es ciego. Yo soy mujer y yo me he sentado en la plataforma. Y delante en la primera fila hay mujeres con minifalda y mal sentadas. Que yo le doy gracias a Dios que yo soy mujer. Pero los pastores a veces tienen que bajarse de la plataforma para no seguir viendo lo que están mirando. Bendito sea el Señor. Mujeres provocativas, seductoras que tenemos en la iglesia. Y nadie la puede corregir porque se van. Pues váyase. Váyase. Dios me llamó a mí, me dijo, yo te voy a poner a pastorear. Y yo le he dicho a Dios, ten cuenta a quiénes tú me vas a poner ahí. Porque yo si te tengo que pastorear 5, pero para ti lo pastoreo. Pero no voy a pastorearle alma al diablo. Hay mujeres que les gusta estar tumbando siervos, seduciendo siervos, provocando siervos. Pero vienen con los pechos afuera, la pierna afuera. Y quieren que la pongan a ministrar la adoración y a ministrar la música. Usted va a adorar cuando usted se ponga ropa y cuando se tape los pechos. Porque aquí tenemos hombres de Dios que no son ángeles. Los hombres cristianos tienen lo mismo que tiene un impío. ¿Usted no ha pensado eso? Son seres humanos, ellos no tienen alas. No son ángeles y hay que cuidarlos. Tenemos pastores que son jóvenes dentro de la iglesia. No todos son ancianos. Entonces, las mujeres de la iglesia, aleluya, siempre tienen como una rivalidad con la esposa de los pastores. No quieren acercarse a la esposa de los pastores. Siempre la ven y viven criticando y una batalla. Aleluya. Obligado a ella a veces ponerse bronca y decir que tú estás medio extraña, que cuidado con lo que pasa. Porque ¿cómo usted llama al esposo y no se relaciona con la esposa? Cuando usted es mujer y tiene un amigo y él se casa, usted tiene que hacerse amiga de su esposa para que ella nunca la vea a usted como una amenaza. Ni nunca la vea a usted como que usted pretende a su marido. Varón, llévame allí, pero he casado. Alabado sea el Señor. Cuando yo era soltera, yo peleaba un pleito fuerte, porque al tener ministerio, cuando me invitaban a predicar, yo llegaba a lugares que de verdad la mujer era celosa. Pero cuando el Señor me hacía discernir que era celosa, yo de una vez hacía un plan de guerra. En vez de estar llamando al pastor, llamaba a la esposa. Sierva, para que me acompañe usted al altar. Sierva, venga, acompáñeme usted a ministrar. Sierva, venga, para que oremos juntas por los enfermos. Cuando decía la hermana Bersalini, por aquí para tirarse una foto, venga a la esposa del pastor, porque ya yo veía que había un mal. Bendito sea el Señor, y que podía entrar cualquier situación y desbaratar lo que Dios fue a hacer. No, hay mujeres que cuando ven que alguien siente celo de ella, ahí es que se lo hacen de maldad. Ahí es que la ponen a sufrir. Prepárate que lo tuyo viene también. Que tú también vas a remar lágrimas. Bendito sea el Señor, para que usted entienda que hay cosas que duelen. Nosotras no estamos llamadas para provocárselo, pero hay hombres también que tienen al diablo, que le gustan usar jovencitas para despertarle celo a su esposa. Alabado sea el Señor. Si usted de lo que provoca celo, usted es un endemoniado. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. El hombre de Dios tiene que saber dónde dice peligro. Incluso hay misiones espirituales que no se hacen solo. Hay ministerios que tienen que estar casados obligados. Porque hay mujeres que te llaman a los hombres. Ay, varón, venga a orar por mí. Si usted no viene, me voy a ahorcar. ¿No le ha pasado? Si usted no viene, me mato. Y la mujer lo está esperando allá en pelota. Si una ropa, el diablo le dice, tráelo hasta aquí. Y acaba con ese ministerio. Dale una sorpresa, llévate la guerrera. Y cuando tú llegues donde ella está, ay, varón, yo lo estaba esperando. Dile, yo traje refuerzo, mi esposa vino. Hay una mujer endemoniada que le dice a los siervos, varón, yo quiero que usted me unja. Oh, gloria, dile, yo lo que te puedo reprender y sacarte todos esos demonios que tú tienes dentro. Alabado sea el Cristo que vive. A mí en Colombia me dijo un hermano, Dios me dio la orden de que antes de que usted predique, lo unja. Y el varón, usted me pone la mano encima, aquí le doy un fifla. Para el suelo lo tumbo, yo de un upper cool, le digo, a mí no me ponga la mano, usted no puede tocar mi cuerpo. No, sierva, que el Señor me dijo, venga a la habitación de mi esposa, y yo lo unjo, ni usted ni su esposa me pone la mano en mi cuerpo. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque si ella le permite a usted que usted toque mi cuerpo, hay problema ahí. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo cuido al negro porque ese es mi esposo. Alabado sea el Señor. Mire, hay una anciana que ama a mi esposo. Con locura, porque Él tiene su gracia. Y Dios no lo llamó para que me pase agua cuando yo estoy predicando. Él tiene un ministerio poderoso, el cual yo he reconocido. Y todos los días alimento ese espíritu en Él para que Él fluya en ese ministerio. Un día estaban en Nicaragua y la sierva lo llama, pero yo no sabía quién es. Aleluya, pero por la voz discerní. Me reí porque no vi malicia, ni vi nada extraño. Y ella le llama y le dice, Dios te bendiga, amor. Te amo mucho, mi niño. Y palabras así bonitas, yo me reí. Digo, hey, tiene una pretendiente. Y esa sierva. Pero yo sabía que no había maldad. Empecé a reír. Y ella, ¿cómo tú estás? Yo te amo. Extraño mucho, tú no me llamas ya. Tiene mucho que no viene por aquí. Yo ahí sentada y le hacía yo por ahí. Hey, esa sierva está pendiente, quiere que tú vayas para allá. Pero no en tono de celo porque vi que no hay maldad. Pero cuando hay maldad yo me pongo seria. Porque es que hay unas mujeres que cuando están endemoniadas se les entra como un meneíto. Varón, dame tu número, varón. Tú tienes WhatsApp, tú tienes Twitter, tienes Instagram, te tiro por Facebook, varón. Y él le dice, ah, te voy a dar el número de mi esposa. No, varón, el tuyo que yo quiero. Ya ahí yo me transformo. Y yo, tú vas a ver, diablo, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta a Cristo, gloria. Pero celosa no soy. Por eso yo le digo a la mujer en la iglesia, cocina es bueno. Si él se va, que extrañe lo que usted cocina. Haga la cosa bien. No esté haciendo la cosa de que en rebeldía. Usted va a lavar la ropa, lávela mejor que en una lavandería. Que cuando él se vaya para la casa, aunque coma la comida de su madre, extrañe la tuya. Échale unción a esa pasta. Si la va a hacer con salsa blanca, con salsa roja, invita al Espíritu Santo. Dile, quiero envolver a mi marido con esta comida esta noche. Cuando él se vaya, aunque esté bravo, va a tener que volver para decir, Dios mío, extraño el arroz de la negra. Extraño la menestra de la flaca, mi alma adora. Al Cristo que vive y que liberta, haga la cosa bien. Haga de usted una mujer inolvidable. Que el marido se vaya por ahí, venga de que una morena, de que viaja, que europea, con todo lo que acabe encima, y el marido no tenga tiempo ni para mirar para los lados. Que diga, no hay una como la morena. Las mujeres, en congreso de mujeres, le enseñan que lo que amarra un hombre es la pierna, que cuerpo, que curva. Yo conozco mujeres que tienen 50 años de casada y el marido todavía le dice mami. Y anda con ella agarrada de la mano. No la niega, la presenta en todos lados. Sin embargo, yo veo unas mujeres que son una máquina, tienen un cuerpazo 90, 60, 90. Y usted le dice al marido, ¿y su esposa? ¿Cuál esposa? Porque hasta la niegan. Y se le van hasta con una tuerta, una vica, una coja. Bendito sea el Señor. Con cualquiera se le van. Alabado sea Jesús. Porque es que a hombre no lo amarra hijo, ni lo amarra curva. A los hombres en el Evangelio, los que lo mantienen en el hogar, es la gracia de Dios. Una mujer de rodillas que ore y que clame. Y que sea su soporte. No se preocupe que casi culmino. Oh, gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. En la casa hay que tener un sofacón, la amargura. Mire, el plan de Dios es que nosotros seamos felices en el matrimonio. Es el plan de Dios. Hay muchas mujeres en el Evangelio que vinieron violadas, abusadas, maltratadas. Eso fue antes. Usted no puede arrastrar esas escuelas. Usted no puede tener secuela de violación en su cuerpo, porque eso no la va a permitir ser feliz a plenitud con su compañero. No fue su compañero que la maltrató, no fue él que te lastimó, no fue él que te hirió. Usted tiene una vida nueva. Y si ya usted decidió que iba a tener una vida nueva, dé el 100 como esposa, dé el 100 como esposo. Mire, si los matrimonios influyeran a la luz de la palabra, en el Evangelio hubiera más ministerios efectivos. La persona puede ser de Dios, pero cuando tienen problemas matrimoniales, se va al suelo. Mengua ministerialmente y espiritualmente. Si los matrimonios, las personas que se casan, se llevaran mejor, los pastores tuvieran menos dificultad. No tuvieran que estar saliendo a veces de madrugada a aconsejar pareja, a aconsejar matrimonio. Yo creo que todos los que estamos aquí somos adultos y conocemos por la Biblia cuál es el rol que a nosotros nos compete como mujer y como hombre de Dios en un matrimonio y en una casa. Bendito sea el Rey de Reyes. Nosotros tenemos que sobrellevarnos. Hay conducta, bendito sea el Señor, que tiene nuestro marido, alabado sea Jesús, que nosotros podemos manejarla. Yo aprendí que la mujer es que hace al hombre. Hay mujeres en la iglesia que no son celosas, ¿sabes? Pero cuando el marido está saludando a las hermanas, se para en la puerta. Cuando el marido llega, llegaron de la manito al culto, va ella por allá. Y le dice, negra, ¿qué pasa? Yo no tengo nada. Negra, ¿quiere que compremos algo de cena? Yo no quiero nada. ¿Quiere un hot dog? Yo no quiero nada. Cuando llega a la casa, que le va a poner la mano o que la va a abrazar, morena, ¿cómo tú? Ve, abraza a la sierva que tú estabas saludando en la iglesia, ve. Abrázala a ella, ve, ¿por qué tú no vas y la abraza a ella? ¡Suelta esto! La mujer de Dios no entra en presión de nadie. Tú no puedes sentirte amenazada por ninguna mujer. Tú eres tú. Y fue contigo que se casaron. Él te eligió a ti. Y si te eligió a ti fue porque fuiste tú la que le provocó temblores. Así que grita gloria en este día. Sube la autoestima. Que tú no eres cualquier mujer. Sube esa autoestima. Habiendo tanta, Él te eligió a ti. Hay mujeres que el enemigo le engaña y le dice, no te ama porque tú eres delgada. Si le hubiese gustado gorda, se casa con una gorda. Fue a ti que te eligió. Suelta esa batalla. Que eso es lo que te hace sufrir. Eso es lo que crea el sufrimiento en tu corazón. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ver si uno tiene que bajar la guardia, hermano, y hasta reírse. En situaciones que ameritan un problema. Pero hay pleitos que hay que barajarlo. Hay pleitos que nosotros no podemos echarlo. Como matrimonio, usted tiene que discernir cuando se quiere meter un mal. A veces yo estoy en la casa, cualquier cosa, y digo, cuidado, diablo, te conozco. Dice que quiere meterte, de repente como que cualquier cosa, tú sabes, quiere fluir como en los aires. Satanás tiene la capacidad para cambiar las palabras en los aires. Y a ti te digan rojo y tú escuchar que fue verde que dijeron. Bendito sea el Rey de Reyes, aprenda a reposar. Dé lo mejor de usted. Si el hombre se fue, usted va a tener paz. Usted va a decir, bueno, se fue, pero no porque yo le hice nada malo. Si habla por ahí, va a hablar mintiendo, pero cumpla su rol como esposa y como esposo. Y esos hombres que les gusta comparar a la esposa, dicen que yo tenía que casarme con fulana. No crea usted que usted va a tener una buena esposa, usted comparándola con el esposo del vecino. Tan gorda que eres, tan fea que eres, usted no se deprima por eso. Dile, soy fea, pero te conquisté. No entre en batalla con eso. Ah, soy gorda, pero cuando no te escribo está turbado. Para que el enemigo no haya ventaja. Ríete de todo lo que el enemigo quiera hacer contigo. Ríete. Tan gorda que eres. Oh, gloria al Señor. Si te dice que tú eres gorda, bendito sea el Cristo que vive. Tú de pronto le dices, por eso tú no te has muerto, porque yo tengo mucha masa. Si yo fuera flaca como tú, ya tú te hubieses enterrado. Aprenda a batallar con el autoestima para que el enemigo no te derribe. No golpee tanto los matrimonios como lo están golpeando. Hermano, estadísticamente, donde más divorcio hay en la iglesia, estadísticamente, donde más personas se divorcian en el Evangelio, por cualquier cosa y por personas que están dando consejos que no son aptos, y por las llamadas empoderadas que le dicen a la hermana, suelta ese hombre y búscate otro. Tenga en cuenta que si Cristo quisiera que usted se divorciara, Él tuviera otra iglesia, tuviera otra novia. ¿Cómo usted va a entrar en un problema con su esposo? Dice, porque su esposo es moreno, porque está perdiendo el cabello, porque su esposa se enfermó. El matrimonio también se trata de lealtad. Cuando usted es leal a quien usted tiene, usted honra a su esposa, usted honra a su esposa. Bendito sea el Señor. En este día es necesario que aquí empecemos a echar todas las cosas que nos hirieron en un zafacón y empecemos de nuevo. Si Dios puso en el corazón del pastor que hablemos a los matrimonios, es porque Dios quiere que tú empieces de nuevo. Oh, gloria al Señor. No importa lo que haya pasado ayer, vamos a empezar de nuevo. Que el plan de Dios que nosotros seamos felices, el plan de Dios que nosotros tengamos paz. Belsa, pero que ayer él me habló mal, hoy vamos a empezar de nuevo. Hoy empieza borrón y cuenta nueva. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Desde hoy vamos a ser novio otra vez, a ver qué pasa. Vamos a intentarlo hasta que algo pase. Y usted va a ver que su vida espiritual va a crecer, que usted va a cambiar. Enamora a esa sierva, llévala a salir, invítela a cenar, haga algo con esa sierva. Mira a ver si está ahí. Hay casado aquí, ¿dónde están los matrimonios? Levante la mano para arriba. Está ahí su esposa cerca. La tiene cerca. Está ahí. Dígale algo que yo no se lo digo a nadie. Vamos, dele. Dígale algo ahí. ¿Le da pena? Dígale algo. Esa es la suya. Esa es la suya. La que Dios le entregó, la que usted tiene que amar. Hay cosas que se notan en la pareja. Vamos a fomentar para nosotros el ejemplo de uno de los impíos, que cuando nos vea, diga, yo quisiera tener un matrimonio como ese. Usted sabe que hay impíos que se llevan en un cristiano como esposo. ¿Usted sabía eso? Algunos para le cocinan a la esposa cuando está enferma, pero hay unos creyentes que son tan machistas que creen que si la mujer está enferma y yo le lavo un plato un día, si el amigo lo ve, va a creer que él no es hombre. Eso te hace más hombre que tu amigo, porque tú entiendes que tu esposo es más frágil. Y le dice, a ella le duele, a ti también te duele. Bendito sea que le duele. Quiero leerle una vez más, donde leímos, la casada esté sujeta a su propio marido como al Señor. Es un principio fuerte. La casada esté sujeta a su marido, eso significa que no hay amiga que pueda gobernarte, tú estás sujeta a tu marido. No, yo voy a salir con mi amiga aunque él no quiera. No, eso aquí no funciona. Usted se bendiga. Bendito sea el Señor. Usted todo se lo comunica a su esposo, porque ya no son dos, son uno. Alabado sea el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual en su cuerpo, y él es su Salvador. Aleluya. Es tu cabeza, no para maltratarla, ni para humillarla, ni para abusar de ella, sino para direccionarla. El hombre como cabeza de la casa, porque algunos tienen ese poderío. Yo soy la cabeza, pero para lo que a ti te conviene. Y ser cabeza implica que usted es responsable hasta de la vida espiritual de su esposa. Usted tiene que velar porque ella ore, porque ella se congregue, porque ella esté ayunando, porque tenga una vida espiritual sana. Y usted tiene la responsabilidad de motivarla y guiarla hacia la casa del Señor y con el buen ejemplo, para que ella no se pierda y no haya tropiezos en usted. Alabado sea el Señor y viceversa. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo esté a su marido en todo. En todo, no, que a mí me dijo que venga para acá. En todo, hay una mujer que le pelea con el esposo y que se va para la casa de la madre. Parece para que pelee. Usted no dice que usted no le ¿A qué usted va a notificar a su madre? A inquietarla, hacerle saber que usted tiene problemas con su marido. Para después, con su linda carita, desde que ustedes no se arreglan, volver a recoger la ropa y volver a ir para tu casa. Bendito sea el Señor, hay que tener dignidad. Este es un pleito ahí callado. Bendito sea el Señor. Para que tu madre o tu padre no diga, y ustedes no son dignos, cristianos. Por eso es que yo no me convierto. Porque ustedes no son dignos, cristianos, se viven matando. Bendito sea el Rey de Reyes, toda esa presa hay que cerrarla. Bendito sea el Señor. Marido, amado a esta mujer, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, se entregó a sí mismo por ella, porque la amaba. No maltrate a tu esposo. La Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay golpes físicos que se sanan, pero hay palabras que duran mucho para cicatrizar. No lastime a tu esposa con palabras hirientes. Ay, yo tenía que casarme con fulana, la otra novia que yo tenía. Bendito sea el rey de ella. Si tuviese casado con ella, pudiera haber cambiado por algo. Dios te casó con la que tú tienes ahora. Al Padre sea el rey de rey. Dice, ponte, Señor, no pienses como carnal, piense como espiritual. Al Padre sea el rey de rey. Aleluya. Dice, hermana, santificando, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de que presentarte a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así tiene que presentar el marido a su esposa delante de Dios, el matrimonio muy fuerte y muy delicado, por eso hay que orar. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. Usted mata a su cuerpo. Demanda a su cuerpo. ¿Algún día ha cortado su cuerpo? ¿Algún día, bendito sea el Señor, que ha hecho una herida a su cuerpo? No. Entonces Cristo dice que ame a su esposa de esa misma manera como alguien que ama a su propio cuerpo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo ama la iglesia. Así tiene el hombre que amar a su esposa como Cristo ama la iglesia. Cuando el matrimonio es sano, los hijos van a ser sanos. Cuando en el matrimonio hay amor, así mismo usted va a ver esos niños. Niños con buenos principios, con buenos valores, niños con buen rendimiento, que van a ser buenos esposos. La mayoría de los hombres que matan a su esposa porque se criaron viendo a su padre golpeando a su madre, es porque se criaron bajo una violencia doméstica, donde veían que mamá no respetaba a papá, ni papá respetaba a mamá. Bendito sea el rey de reyes, Señor de señores. Y están repitiendo ese mismo patrón, porque así fue que se criaron, viendo todo eso en la casa. Pero la Biblia manda que en todo sea honroso el matrimonio. Bendito sea el Cristo que vive y que libera. Entonces, ya para terminar, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Amarnos como antes. Amarnos como antes, perdonarnos como antes. Predicadora, es que mi esposa no es la misma conmigo. ¿Y tú? ¿Eres así? Nosotros decimos, yo quiero que Dios me dé un hombre bueno. Pero tú le has orado a Dios para tú ser una mujer buena para ese hombre. Nosotros decimos, yo quiero que Dios me bendiga con una mujer de Dios. ¿Y cuándo le has orado a Dios diciéndole, yo quiero ser un hombre de Dios para la esposa que tú me entregues? Bendito sea el rey del rey. Yo quiero abrir un espacio. Si alguien tiene una pregunta aquí en esta tarde, que quiera hacer, bendito sea el Señor, aunque lo hice de forma cerrada, por causa del tiempo, por causa del otro evento que tenemos luego, bendito sea el Señor en la noche de la vigilia. Yo quiero abrir este espacio. Aleluya, si alguno tiene que hacer una pregunta en una congregación, yo abrí un espacio para que me mandaran notitas, pero era una conferencia con mucho tiempo y alguien me mandó una nota que decía, a mí no me va a dar porque o Dios te lo lleva o yo se lo mando. Yo como cuando lo leí, aleluya, y cuando leo la notita se para un caballero del lado de un caballero y dice, esa se ve una reverente. Y del otro lado una dama, por algo de rebelde, cuando los dos que hablaban se quedan después de la conferencia, porque esos son, no hay que tener revelación para saber que esos son los que se estaban tirando los trapitos al sol, y la ropa sucia se lavan en casa. Bendito sea el Señor. Y alguien tiene una pregunta. Decía un maestro que yo tenía la filosofía, o aprendieron todo o no aprendieron nada. Bendito sea el Señor. El silencio da la paz. Que o aprendieron todo lo que se les enseñó o no aprendieron nada. ¿Cuánto aprendieron todo? ¿Y cuánto se propone en su corazón desde hoy ser mejor como esposa y como esposo? Póngase sobre sus pies. Si tiene la pregunta, hágamela ahora. Sobre el matrimonio. Sin tirar ni indirecta a su esposa, nada por el espíritu. En vida de que no veo ninguno. Primeramente, quiero dar gracias a Dios por su presencia acá. Lo que quiero es pedirle que Aquí en la pandemia se murieron muchas hermanas, ¿no? Entonces las cuatro, por ejemplo, en mi hogar, se fue el esposo de mi hija, yo entonces perdí a mi mujer. Lo cual también les pido es siempre que se recuerde de todos los viudos. Un día Dios nos dé una buena esposa. Nada más. Amén. Si alguien era otra, toca que tenía buena. Amén. Porque el que tiene una mala no se atreve a decir al Señor, dame otra, casarme de nuevo. Aleluya. Vamos a orar por esa gente soltera, esa gente que tiene enviudado, que necesita una compañera. A veces, hermano, uno necesita un compañero, no nada más para lo íntimo. Y en cuál atrás, Señor, hermana, mucho gusto con la presencia. Yo sí tengo una pregunta, en el caso de que esta conferencia se enfocó más en los hermanos de la congregación, los hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero en este caso, voy a poner mi caso, ¿no? Yo no crecí en el Evangelio, no conocía a Dios en un otro momento también, pero yo ya sé, yo no estoy casada, pero tengo mi marido, mi esposo, le digo, aunque no estoy casada. Y él no es un cielo, él es un converso. Entonces, en este caso, como usted hablaba, no parece que me estaba diciendo a mí, él tiene un carácter demasiado fuerte. Entonces, yo he dado un favor de apaciguar las cosas y tranquilizar para no llegar a. Dice que la palabra es de que la mujer sale, es difícil la tocar. Y en ese sentido, yo no sale. Entonces, es un hijo que se apartó de eso. Yo sé que es fuerte estar casada o vivir con un hombre que no es cristiano, porque muchas veces no hemos experimentado. Y aquí es donde la mujer cristiana tiene que aprender a valorar lo que Dios le ha entregado, porque no es fácil tener un hombre impío, tú siendo cristiano. Eso dificulta hasta para buscar a Dios, porque hay cosas que él no le entiende. El apóstol Pablo en la Biblia dice que si tú vienes con tu marido del mundo y es consciente que tú seas cristiano, que no lo abandone. Ahora, nosotros sí te vamos a ayudar a hablar para que o él venga o Dios tome una decisión, porque llegará un tiempo, si pasan muchos años, que ocurre una salvación, o tú o él se casa o tú tomas una decisión. Bendito sea el Señor, porque es necesario que tú sirvas en el Señor como Dios manda. Alabado sea el Señor. Nosotros te vamos a ayudar a orar, pero mientras estés ahí, sigue echando el crédito, porque por tu testimonio y tu comportamiento, él puede venir a los caminos del Señor. Porque si tú sientas una mata de aguacate, esa mata de aguacate puede durar años para dar fruto, pero si la sienta Dios, puede parir el mismo día. Eso significa que si tú oras, le puedes libertarte lo más pronto que tú te imaginas. Y a tu hijo también, y a mí te respeto, porque vivir con un hombre impío, yo sé que duele mucho, porque tú quisieras que quede de la congregación de un culto y quizás yo va tomando, tiene carácter diferente, porque está bajo el dominio del maligno, pero yo sé que Dios te ha dado la sabiduría para traerlo a él al camino, y él aprenda que tú eres una mujer de Dios. Oíste, Dios te va a recompensar, y si eres esta pasión, Dios no va a traer. Así que sigue orando hasta que suceda. Amén. Que Dios escucha la oración del justo. Eso es lo que dice la apóstol Pablo en el Espíritu. Que si consciente el vivir con la persona en aceptar que sea cristiano, que no le abandone, porque él se santifica en ella. Es lo que dice la palabra. Pero si al pasar del tiempo, porque no están casados realmente, bendito sea el Señor, y el matrimonio verdadero es ese, el matrimonio del civil, si no están casados legalmente, tienes que luchar para que se case contigo. Si tú ves que en la marcha no lo logra, vas a tener que tomar una decisión porque te tienes que salvar. Oíste, tienes el sabio, tú tienes dones, eres una mujer que sabe que puede servir aquí, tomar oportunidad, predicar. Entonces, para estar lista para eso, ve conquistándolo con sabiduría. A veces cocina y le da una noticia, cásate conmigo. Ponlo en balanza, si los valores que tienes son más. Ah, que sus defectos vale la pena que te cases con él, aunque no sea cristiano. Oíste, a veces uno deja un camino conocido por un camino sin conocer y le va peor. A él ya tú lo conoces, conoces sus malas costumbres y todos sus defectos. No te pongas a aventurar, que hay mujeres que se la están llevando el que no la trajo, por soltar la que viene de allá y casarse con otro. Ya él tú lo conoces, ese es el pleito, que Dios puede libertarlo. ¿Alguien más? Bueno, Dios le bendiga a la hermana Dorita, a tener su familia. Amén. Bueno, la pregunta es esta. cómo yo podría llegar a ser un mejor esposo, ya que cuando estoy con mi esposa, a veces los dos somos como muy poquitos y termino sintiéndola. Pero yo reconozco, entonces, he tenido llamada, pero no puedo venir. Entonces, ¿cómo usted me puede aconsejar? Ya que yo tengo una buena relación con su esposo, para él voy a una buena relación con ella. Porque cuando discutimos, se me mete mi antiguo yo y termino sintiéndola. Y eso me va literalmente tanto que a veces me hace mejor que quiero ir. Si tengo una lucha, pero yo sí quisiera cambiar mi estilo de vida con mi esposa, por todo el daño que tengo. El primer paso ya lo dice, que él reconoce que tienes este problema de carácter. O sea, lo demás va a ser fácil. Porque lo que más trabajo da es reconocer cuando uno tiene un defecto y cuando tiene un carácter fuerte. ¿Cómo la amas? Trátala como alguien que tú amas. Cuando tú sientas que está muy molesto y que vas a ir, mejor guarda silencio, que tiene que salir un momento, dar una vuelta y regresar a la casa. Cuando se va el furor, entonces tú lo haces. Y más que los dos, cuando los dos tienen el mismo carácter, uno de los dos tiene que bajar la guardia. Uno de los dos en la discusión tiene que perder, porque para que haya un pleito tiene que haber dos participantes. Entonces, si tú ves que ella está alterada y tú has reconocido que la lastima cuando te expresas, porque está incómodo, si está molesto, guarda silencio. Cuando uno está molesto es cuando mismo no tiene la capacidad de un diálogo o de tomar una decisión. Mejor te queda callado, aunque sientas que explota. Te queda callado, no estás al baño, sale, da una vuelta, te tira de rodillas y vuelve. Y algo que te quiero enseñar, cada vez que tú lo lastimes, pide perdón. Y hay que entender que tú no lo haces a propósito ni con intención de lastimarla. Porque herida tras herida, si la vas pasando, va a implementar en su corazón una raíz de amargura. Que aunque ella te ame, te va a rechazar. Entonces empieza a sanarlo, detallito, y a decirle: yo lamento las veces que te he ofendido, las veces que te he maltratado. Y tú, para que esa mujer pasiva que tú conociste, va a volver a ser así. Yo sé que lo vas a lograr porque ya te conociste. Ve bajando tú mismo ese carácter, tú mismo moldeando ese carácter. Oye, y lo va a lograr, ya lo vuelva a la risa. Ríete cuando ella quiera provocar que hay un problema, tú te ríes y dices: no, da una vuelta y vuelve, vaya a casa. ¿Tú vas a ver? Amén, hermana. Alguien más, te llamo acá, alguien más. El pastor, quiero preguntar algo sobre un matrimonio de dos jóvenes que se casaron que no eran cristianos. Bueno, prácticamente era el joven más joven. Se terminaron casando, pero el joven había sido infiel con una persona. Tuvo una hija por fuera. Ellos siguieron, ya luego que se casaron, siguieron viviendo juntos. Y este hombre vuelto a la niña a este joven y tuvo otra hija. Entonces, esa mujer siguió metiéndose en su hogar hasta que ambos se separaron. Y bueno, la chica de cristiana tomó la decisión de separarse porque dijo que ya ese matrimonio no era de Dios, porque ellos ya tenían dos niñas y que lo mejor era que ellos estuvieran juntos. Dejó al hombre y ahora vive el hombre con las dos niñas. Y la mujer y la chica está divorciada. ¿Ese matrimonio ahí ya estaría bien de que esa familia esté allá o de que esa chica pida a Dios un esposo nuevo? Voy a contestar tu pregunta con sabiduría. La Biblia dice, hablando de nuestro Señor Jesús, aleluya, el término que todo el mundo utiliza, salvo por fornicación. Le pregunto a la sala: ¿lo casado fornica? No. No, lo casado adultera. Jesús no está autorizando que la persona tenga un recasamiento. Cuando hay violencia, usted se puede apartar del esposo. Si hay violencia, usted lo que no puede es recasarse. Si usted entiende que la relación es tan tóxica que tu vida corre peligro, donde tú puedes morir, puede terminar de cargar, y que no hay forma, por todas las vidas, por tu salud espiritual y la de él, pueden tomar su tiempo, lo que no pueden es recasarse. Porque ahí es que entra, bendito sea el Señor, el desorden. Dios siempre contempla la reconciliación. Si ella entiende que no puede perdonarlo, reconciliarlo, aunque no se apunte con él, aunque no vuelva con él, tiene que perdonarlo para ser salvo, para poder entrar al reino de los cielos, pero debe quedarse sola. Uno dice: pero es que Dios no es tan malo para dejarme sola porque yo soy joven. Hermano, que Dios, la prioridad de Dios no son ni tus sentimientos ni tus emociones, son tu salvación. es el principio de Dios, que la persona se salve. Por eso es que a lo mejor hay que orientarlo. Y usted tiene que estar seguro del paso que usted va a dar. Vaya a un matrimonio civil. Para que usted escuche que el juez, el magistrado, el ministro que casa a un impío, le dice lo mismo que le dice a un cristiano cuando lo casa. El matrimonio es serio. Ahora ya se puede salvar. Ella se puede salvar. Lo que no puede es casarse. Pero ella se puede salvar. Y usted diría, pero tenemos mucha gente recasada y ministrando. Esa gente nos vemos en la frontera. Y vamos a ver si es verdad que usted la salva. Hay un texto que la gente dice, a los adúlteros, a los fornicarios, los juzgará Dios. ¿Usted cree que es fácil que Dios lo juzgue? El que todo lo sabe, el que conoce sus emociones. La gente lo ve como qué oportunidad que Dios de amor me va a juzgar. El Dios de justicia te va a juzgar. Y Él sí sabe si tú eres inocente o eres culpable de que ese matrimonio se haya roto. Porque hay cosas que son provocadas por la misma persona. Entonces, ayuda a esa joven y aconseja. Yo sé que no es fácil volver con una persona que te ha traicionado una y otra vez. Pero la prioridad ahora mismo es que ella se salve y que su vida espiritual vuelva a progresar. Y si es la marca, ella decide perdonarlo, pues bien, ya esto depende de ella. Quiere perdonarlo y recuperar su matrimonio. Pero si decide estar separada de él, se salva, pero si no, hace otro segundo matrimonio. Bendito sea Dios. Veo que gente se sucede en serio. Esa es la vida. Esa es la palabra. Siempre tengan en cuenta que los casados no fornican. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Dios bendiga, hermana. Mi pregunta acerca de lo que se ha estado hablando, me ha llegado la palabra. Para el transcurso del 2015 al 2016 me enfermé gravemente con tuberculosis pulmonar, donde la tuberculosis no se lo estaban los pulmones, estaban completamente perforados y se hizo esa enfermedad a lograr mi cerebro provocando mi oído de palo y me quiso matar. Tan pronto de eso Dios trató conmigo y me devolvió la vida ya, por decirlo así, pero me tocó lo más difícil, mi matrimonio, mi separación. El transcurso de ese tiempo hasta ahora se me hizo difícil, porque no tan solamente tocó a mi familia, sino en el transcurso de este año, el problema fue bien fuerte, que me tiró al piso tocándome a mí. Y alguna respuesta acerca de eso. Me llevo súper que vi con la madre mía. ¿Están separados? ¿Son casados realmente? ¿Tienen una pareja? Tienen que sentarse a hablar y ordenar su vida espiritual. Y más en tu caso, eres un líder. Tienes que hablar con ellos, sentarte con ellos. Si hay que pedirse perdón, no se pide perdón. Si tienen que ir a consejería pastoral, pues a consejería pastoral. Pueden recuperar y salvar su matrimonio. Ya, lo que pasa es que hay un problema y ella tiene un compromiso, o sea, tiene otra persona. ¿Eran casados legalmente? O sea, yo estoy casado con ella. ¿Legalmente? ¿Se casaron con el civil? Sí. Y verdaderamente yo he hablado a ella. ¿Y es cristiano? Sí. ¿Tiene un compromiso autorizado por su líder? O sea, ella cogió y se fue con el doctor. Está como otro hombre que tiene ya una criatura de su hombre. Y él, un buen editor, el pastor, lo ha juzgado ya por la línea, pero en todo caso, muchas veces necesitamos escucharlo de que venga a trabajar. Y mi hijo, lamentablemente, yo quisiera decirte a qué casa te conozco, pero no puedo. No puedo ir contra la palabra, ni contra los principios bíblicos. Y si te lo digo yo mismo, te estoy mandando a un amigo, no puedo. Por lealtad a Dios y a la palabra, no puedo enseñarte otras cosas. Tengo gente cercana que amo, que quisiera poder decirle también lo mismo, pero no puedo. Debes de salvarte, enfócate en la salvación y Dios va a hacer los temas. Por un tiempo, olvídate hasta del matrimonio. Sométete a tu carne, a Dios, a su palabra. Entiendo. ¿Listo? Entiendo. Papá Dios te va a dar toda la fuerza. Nosotros vamos a orar porque yo quiero que mi esposo se acerque a él. Y el pastor Paredes, por favor. Yo soy madre. Lleva calma, que no se ore por él. Ore por su hijo, por su corazón. Dios no va con la injusticia. Bíblicamente, toda injusticia es pecado. Toda injusticia. Si Dios tiene que libertarte de la forma que tenga que libertarte, aleluya, Dios lo va a hacer. Dios no piensa como nosotros, pero cobre la justicia de su palabra. La iglesia acompaña a su siervo a orar por él, pidiéndole al Señor que le dé la fuerza necesaria que él necesita, porque es joven y quiere agradar a Dios y ama a Dios. Bendito sea Todopoderoso, Dios eterno. Tú eres un Dios de justicia, Dios que recompensa a los fieles. Señor mío, aleluya, te pedimos que ayude a tu siervo, guarda a su niño. Padre Santo, tú sabes todo lo que ha acontecido. Te pido por él, Señor mío, restaura su corazón, sus emociones. Señor, un nuevo comienzo, una nueva vida interna y externa, para que él pueda, Padre mío, volver a reír en el nombre de Jesús. No todo está perdido, marido, no todo está perdido. Tú le sirves a un Dios grande que hace cosas grandes. Él es todo poderoso. Bendito sea el Señor, hermano. Hay cosas en la vida como que atrinceran, como que te aborran. Pero la palabra de Dios está por encima de todo lo que nosotros sentamos. La voluntad de Dios está por encima de la nuestra. En lo humano, uno piensa muchas cosas, pero lo cierto es que no podemos ir por encima de la palabra. La misericordia de Dios es tan alta que no podemos estar encima de ella, y es tan profunda que no podemos estar debajo de ella. Se casaron en el Evangelio, ¿qué más? Imagínense. Quiero ver a alguien más que tenga otra pregunta para ya entregar. Sí, yo quería preguntarle qué son las ligaduras espirituales, porque un pastor a mi esposo le dijo que estaba ligado con otra hermana ministerialmente, entonces ellos mandaban a predicar, y la verdad es que eso a mí me incomodó un poquito, porque decían que cuando ellos estaban juntos veían la gloria de Dios manifestarse, y entonces qué pasa, que a mi esposo, cuando él estaba en casa, él sentía cuando ella enfermaba y salíamos corriendo a orar de ella porque estaba enferma. Pero, o sea, él, todo lo que pasaba, y así mismo cuando mi esposo estaba enfermo, ella sentía cuando mi esposo estaba enfermo y llamaba a orarle. Entonces quiero que me saque de esa. Que son ligaduras espirituales. ¿Qué es eso? Porque habla en Cristo, ¿cómo lo está haciendo? No, él está trabajando. Me hubiese gustado que están aquí para decirle que son los carnales. Porque eso es un desorden. Dios nunca va a unir a un esposo en ministerio con una mujer que no es su esposa. No, se puede ser San Pastor y tener el ángel, y le faltó la misión, ahí le falló la misión. Puede ser un ángel, le faltó el conocimiento, es un inmadurez. Es un inmadurez. Usted hable con su esposo, con sabiduría, con amor. Hable con su esposo. Dios, y explícale a su esposo que eso no está bien. Eso no está bien, Dios nunca lo va a unir a él. Dios nunca va a mandar a un hombre que vaya a todos lados a ministrar con su esposo, con otra mujer que no sea su esposa. Porque eso puede provocar que se levante la carne, una pasión desordenada, y haya una caída. O sea, a él sí lo hablaron. O sea, a él sí le hablaron así, él tuvo que renunciar. Pero después el pastor le pasó lo mismo, o sea, se ligó con una hermana de iglesia y salía la misma mujer. Hay que llevar la oración a esa congregación entonces, porque hay unos rangos raros moviéndose ahí. Eso está mal. Bendito sea el Señor. Mire, ¿sabe cómo funciona esto del matrimonio y la iglesia? Dios, familia, ministerio. Dios, familia, ministerio. El ministerio no puede estar por encima de Dios ni por encima de la familia. Si no, el ministerio no viene de parte de Dios. El ministerio trabaja en conjunto con la familia. Sin familia no hay ministerio. Primero es Dios y después la familia. Eso hasta para ayunar. Cuando yo un creyente que se va a ayunar. y tiene una esposa con cuatro muchachitos y no le dejan el arroz, no le dejan un bebito, usted no lo mandó Dios a ayunar, porque Dios se mueve así. En Dios todo es un orden. Y hay que estar de acuerdo hasta para buscar a Dios. Si usted no está de acuerdo en un ayuno, todo su esposo usted está pasando hambre. Porque lo espiritual se mueve por leyes espirituales. Y tiene que haber una economía en el hogar, en el matrimonio, para que lo espiritual fluya. Es un desorden, amada, como sabiduría, porque si tú sabes, tú lo has encontrado mal. Sé como que no te pareció esa administración. Habla con él, mantente alerta y defiende tu matrimonio. Oye, uno no puede hacer problemas, ni litigio, ni conflicto en el evangelio. Si ya tu esposo está de acuerdo que eso está mal, dile a la hermana, sierva, yo necesito que usted ponga su distancia. En cuanto a mi esposo y mi matrimonio se refiere, hay pastores que dicen que eso está mal. No, eso es carácter. Eso no es pleito ni litigio, eso es carácter. Tú tienes la responsabilidad de cuidar la vida espiritual de tu esposo. Con esto no te digo, porque no hay autoridad por la Biblia en el texto que te permita ni que insultarla ni proferir palabras. Usted, de manera elegante y educada, como una sierva de Dios, puede poner las rayas sin ofenderla, sin insultarla. Tú dices, mi hermana, te amo, te estimo mucho. Sé que tú eres una mujer de Dios con un ministerio, pero en el amor de Cristo te pido que te distancies de mi esposo y su ministerio. No es bíblico que tú andes ministrando con él, tú debes de andar con tu propio esposo. La ayuda idónea, todo el sentido de la palabra, de tu esposo eres tú. No hay otra. Tú eres la ayuda idónea de tu esposo. Y su ministerio va en conjunto contigo, aunque tú no tengas ministerio. Así es que funciona la escritura. Es un desorden, no importa qué pastora, así sea yo que te lo ministre. En mi cara, diga, eso no es de Dios, eso no es bíblico. Eso no viene de parte de Dios. ¿Alguna otra pregunta y cerramos? Y ahora con sabiduría, la banda respuesta acá para ir a Maganesia, hacer subir el culo. ¿Viste? A las mujeres se agarran con sabiduría, porque no hace que el enemigo la voz si quiera hacerse lo demanda. ¿Viste? Usa la palabra exacta. Para en vez de provocarla, tú logres que ella reconozca que lo que está haciendo está mal. Bendito sea el Señor. Otra preguntita y entrego. Dios le bendiga. Mire, yo estoy casado, pero yo me aparté de Dios. Pero otra gente, que es una familia, que ahora sí ya aquí, verdaderamente hay un Dios que es poderoso. Y resulta que mi esposa era así, pero ella se apartó. Yo he escuchado consejos, como usted acabó de escuchar, consejos sabios. Que me dijeron a mí que tengo que doblar la vida con usted. Yo dije, la, usted, como persona sabia, me dio un consejo para seguir aclamando. Porque dice que algún día va a volver mi esposa a la familia. Si tú me dices que tú sabes que ahora porque tú la amas todavía, si tú la amas todavía conmigo, búscala. Y plantea el plan de tu vida para con ella. Dile, cuando yo era tuyo, yo sé que tenía una conducta que a ti no te agradaba. Ahora yo soy un siervo de Dios, yo he cambiado. Dame la oportunidad de demostrarte que yo soy un hombre nuevo. Vamos a hacerle punto al Señor. Vamos a buscar al Señor. Búscala. Habla con ella, ¿oíste? Lucha por ella, si la ama. Porque peor es no dar la lucha. Está sola ella. Sí. ¿Llegaron a casarte realmente? Sí. Ese es tu esposo. Busca la mata de flores. Ahorita saliendo de aquí, mándale un texto. Te extraño. Bien, bien. Mándale a otro. Búscala. Yo sé que el Señor va a permitir que tu hogar sea restaurado. Búscala, conquístala, sánala, enamórala, que ella sienta que la verdad tú la amas y que eres una nueva persona. La persona comenta en el error de pedir perdón presionando. No pida perdón así. Pídele perdón sin exigirle que ella tiene que perdonar, sino que salga de ella. Muéstrale que tú la amas y que la está buscando porque tú la amas, no porque quiere imponerle nada. El perdón no se obliga, el perdón se pide. ¿ah? El perdón se duele. El hombre a veces va, tú tienes que perdonar, tienes que te pedir perdón, así no funciona, porque así ella siente que tú eres el mismo hombre. Pídele perdón sin exigirle que te perdone. Yo le pedí perdón. ¿Y qué te digo? Sí, lo que ya me pide. ¿Qué dice? Que se puede. No te desesperes, no te vayas a visitar ninguna sierra, concéntrate en la tuya. Y le digas que bueno, todo el mundo tampoco, y es aquí que yo quiero el punto. No nos vamos a otra, que a veces somos por orgulloso, ¿cierto? Oíste, enamórala. Y le dices que tú no quieres volver conmigo, pero yo te amo. Yo te lo voy a mandar yo acá, ahorita. Yo te lo voy a mandar yo acá. Y como él es todo poderoso, yo sé que él no va a venir otra vez porque yo te necesito. Y yo sé que cuando yo vuelvo aquí, me va a estar con ella, así que le voy a mandar. Oye, esto se va a arreglar. Esto se va a arreglar. Hasta la historia, y volverá a ser feliz. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga.